extraños, también poco nos miramos. Son muy pocas las palabras que entre nosotros cruzamos. Pocas veces platicamos, ya no con tanta frecuencia. En las palabras que hablamos se nota la indiferencia. Se acabaron las sonrisas, ya se acabó la alegría, ya volvió la indiferencia que entre nosotros había. Se te acabó la alegría que sentías con mi presencia. Para ti soy el extraño que te muestra indiferencia. Lo está llamando en la inmensa oscuridad. Nuestro amor se está quedando. Se acabaron las caricias, ya se acabó la alegría, ya volvió la indiferencia que entre nosotros había. Se te acabó la alegría que sentías con mi presencia. Para ti soy el extraño que te muestra indiferencia.